Hola. Bienvenidos a una nueva edición del Paso de Raticosa, la tertulia de F1actual.es. Tengo hoy acompañándome, como casi siempre, a Alberto Martínez de Anta, conocido como Skol. Buenas tardes. A Roberto García de Anta, conocido como Quiño. Muy buenas tardes. Y a Antonio García de Anta, conocido como Hat. Alas y sala. Según algunos, el alma de la tertulia. Y según otros, no. según tú mismo, sin ir más lejos. Sin ir más lejos. Hoy no nos acompaña Ujo porque es de los afortunados que tiene trabajo y tiene mucho trabajo. Está muy explotado. Sí, señor, como todos. Expresión buena. Y hoy le queremos dedicar el programa a nuestro querido maestro John Lord, fallecido la semana pasada. Descanse en paz, en el infierno. Que vaya por él, sí. Arrancamos. Bueno, hoy vamos a hablar del Gran Premio de Alemania recientemente celebrado, una carrera muy táctica, tediosa en algunos momentos, sin lucha por la cabeza, lucha por el segundo puesto, victoria magnífica de Alonso, currándoselo, sacando décima a décima y como un campeón hasta llegar a la victoria final, seguido por Vettel y Button. Vettel, al cual le metieron 20 segundos y pasó del segundo puesto al quinto por listillo. ¿Qué os pareció la carrera, Alberto? La verdad me pareció entretenida. Pero sí tengo que decir que, o sea, que Alonso la estaba controlando muy bien, que Button estaba muy, o sea, una mala salida y fue lo que le dejó muy atrás, se quedó enganchado en las primeras vueltas y si no podía haber peleado perfectamente por ganar, porque yo creo que tenía el mejor coche y creo que los Red Bull los cortaron mucho. Curiosamente tenía el mejor coche el McLaren, es acojonante. Sí, es que lo tenía. Es rarísimo. Se veía, era hija de puta, más rápido. El problema fue que se precipitó sobre Alonso, se quedó sin gomas y fue después, claro, cuando cayó. Pero sí, o sea, si hubiera en esas primeras vueltas, no se hubiera enganchado, no sé si fue con Hulkenberg o por ahí, yo creo que hubiera, esta carrera hubiera sido... Lo hubiese ganado. Sí. Y curiosamente con Hamilton hundido en el infierno. Un desastre para Hamilton, pero bueno. Pues para mí fue táctica y más táctica. Aburrirse de todo medido, todo estudiado. Parece que puedes colocar una vara entre ellos y, ¿sabes? Ni se separan un dedo ni se ajustan un dedo. Táctica. Para mí muy sencilla. Una carrera más. Gran victoria de Alonso, por supuesto. Gran victoria de Ferrari, con la cual no lo olvidaremos. Pero una carrera más. Gran victoria, además, dominando los entrenamientos en mojado y sí. La carrera en seco. Muy buena la táctica de entrenamiento de esperar hasta el último, ser el último en pasar muy por meta. Muy bueno el equipo todo el fin de semana. De todas formas, Alonso marcó la pole en la última vuelta. La vuelta anterior que había hecho le habría servido también para hacer la pole. Pero bueno, lo curioso es que dominaron en agua y en seco, que es la primera vez que gana la carrera en seco por mérito. Sin... Es que más que marcar la pole, está marcando la diferencia a todos los niveles y está en un momento dulcísimo. Y están saliendo las cosas bien al equipo y estamos felices los ferraristas. No, está claro. Pero no son bonitas. Massa no nos sirve. ¿Quién es Massa? Claro. Es una cuestión de quién es Massa. O sea, no estuvo a la altura. ¿Cuándo está? En algún momento. Pues no sirve de referencia. Pues Massa no significa nada. Massa, yo pienso que Alonso vale por sí solo. Massa ha declarado esta misma mañana que Alonso le necesita para ganar el mundial. Ahí está, a eso me refiero. Entonces, ese tipo de declaraciones. ¿Qué creéis? Quiño tenía una teoría sobre para qué necesita Ferrari a Massa para que Alonso gane el mundial. Porque están volviendo a las antiguas formas romanas. Entonces Massa es el primero que entra en una estancia desconocida, prueba los alimentos, las evoluciones radicales. Y los Pirelli, es el que aún tiene otro ojo para perder, entre otras cosas. Entonces, pues bueno. Sí, estoy completamente de acuerdo con en esa este teoría. En este Gran Premio estaba probando unos frenos mejores, ¿no? Sí, bueno, o el ángulo de visión muerta del ojo. Estáis equivocados. Estaba probando el nuevo sistema de Volvo de antichoque para no chocarse con el delante, pero el sistema falló. Por eso chocó. Sí, no, realmente a mí ese tipo de declaraciones, vuelvo a repetir lo mismo, ya lo dije creo que el programa anterior. O sea, yo no seré quien critique a Massa como piloto. O sea, ha estado a punto de ganar un mundial, ahora, pero es un gualtrapero. Y lo del otro día es otra más de las suyas. O sea, No sé. Realmente no entiendo ni esas declaraciones ni cómo continúa en Ferrari. El Ferrari como tiene posibilidades de continuar. Sí, no, no, no, algo acojonante. Pero bueno, algo se ha convertido en un piloto anodino. Olvidémonos de más y centrémonos en Alonso, que es el verdadero protagonista de la carrera. Y del Mundial. Yo creo que está siendo el verdadero protagonista de la carrera y del Mundial, porque hay que recordar lo que decíamos los primeros programas. ¿Qué nos veíamos haciendo? O sea, sí, sí, yo veía el año tirado, menos bueno, Kimi, que apostó. Sí, bueno, todos teníamos ese rollo de decir que... Todos sí, teníamos, Ferrari... no, había una persona con valor que apostó y dijo... A mí no me oísteis, pero yo no estaba muy allá con Ferrari, porque es que un segundo y medio... Claro, joder, era... Es que realmente es increíble lo que está haciendo el equipo. Sí, sí. Y la cuestión es que si en Ferrari, en vez de Alonso, estuviese Kimi, este año estaba perdido. Eso está clarísimo. No, pero es que aunque parezca una chorrada, es una cuestión casi de fe. La misma fe que tenía al principio de temporada, en Alonso. Para que el equipo tenga fe en ti, tú tienes que tener fe en el equipo y demostrarles en pista. Y ser un piloto, porque Kimi, por ejemplo, es un pilotazo, pero sin embargo, efectivamente, yo creo que en esta dinámica que estaba Ferrari a principio de año, hubiera sido un año completamente baldío. Vamos a ver, en estos momentos el Lotus que tiene ahora es un cochazo. Sí, no. Pero claro. No hablemos de Kimi ahora. Kimi ahora necesita tiempo. Pero Kimi, Kimi no es un tío. Quien dice Kimi podemos decir Button, tío. ¿Sabes? Button, cuando cogió un coche ganador, ganó el mundial. Pero cuando los coches no eran ganadores, el tío. No lo hacía ganador. Entonces, hay que darle el mérito a ambas partes. El mérito no, Alonso, es la hostia. Y eso que a mí me duele decirlo, porque parece que eres eso, como si tal... No, yo lo veo como un piloto, o sea, me evito patriotismos y tonterías que no he creído jamás ni nunca creeré. Ahora, está demostrando, está siendo su mundial. O sea, si gana este mundial, es la hostia. Está a un nivel de pilotaje, pero espectacular. Espectacular. Y Vettel está pasando el año posterior a haber ganado, a ser bicampeón. Vettel se comportó como un niñato en esta carrera. Sí, con lo del adelantamiento, el desdoblaje de Hamilton. Sí, el desdoblaje de Hamilton. La presión de correr en casa también, un gran premio que no tiene. Ganó en julio, ¿sabes? No, pero eso es un... Está quemado. Sí. Es extraño, porque realmente yo creo que es piloto tiene coche. Hasta su jefe de equipo, Christian Horner, salió en defensa. Dijo que, bueno, que comprendía el comportamiento de Vettel porque estás en caliente, son pilotos, pero que Hamilton no había hecho nada fuera y de los ahí, propios pilotos, yo creo que si pudieran ser sinceros, lo que se les ve en las caras cuando están con Alonso al lado allí secándose con las toallas es de está el jefe aquí, o sea, actualmente está el jefe aquí y si dijeran la verdad seguro que todos apostaban por Fernando su dinero, vamos. Bien cambiado el tema, estamos hablando de otra cosa. No, está bien. Viendo a Hamilton cómo se viene a desdoblar, vale, yo sé que es un piloto doblado y lo que quieres, pero va más rápido. Es que va más rápido. Le tiene que decir, va con gomas nuevas, acaba de entrar. O sea, déjalo pasar. Que no es tu guerra. Claro, o sea, punto. Tú pégate a él y que el que la goma. Bueno, pero eso por ejemplo. Después, si hay alguna jugada eso Alonso, sin embargo, entró en la misma guerra con Hamilton. Pero, Alonso lo tuvo a una décima y cuando. Claro, pero que me refiero, que también corrió, joder, defendiendo. Pero Red Bull tiene un problema de velocidad punta y el McLaren es muchísimo más rápido. O sea, se vio que el Button con DRS alcanzaba 3.18. Ah, sí, sí. En cambio, Vettel sin el DRS, 300. Es un problema. La velocidad punta de los Red Bull solo fue más rápida que los HRT. Claro. Sí, es un problema el que tienen con las séptimas. En cambio, Alonso sí se pudo defender. ¿Comprendes? Que sí. No era su guerra haberlo dejado. Y a ver si pesco algo. El tío, vamos a ver, Vettel lo que quería era entrar antes que Alonso, pero muy cerca de él, para en esa vuelta intentar adelantarle, porque veía que en pista no era capaz, y era su opción. Era lo que quería. Entonces, él estaba con eso, vio a Hamilton, y es que ni pensó, ¿sabes? Fue una cosa de tal. O sea, después lo verá fríamente y dirá, joder, el error es mío. Sí, no, la cara de parvo que se le quedó cuando terminó la carrera, cuando estaban allí preguntando, hablando uno con otros, estaba con una cara de decir, joder, ¿qué he hecho? Se veía ganador de la carrera de casa. Sí. Y podía haberla ganado perfectamente. El tema de los desdoblajes me recordó en la carrera de Monza del año 67. No sé si la conocéis, que Jim Clark tuvo un problema, un pinchazo, entró en boxes, lo doblaron todos. Salió a pista, se desdobló, los cogió a todos, los adelantó a todos. No ganó. Ya, se quedó sin gasolina en la última vuelta, tío. Ya, pero es hostia, que eso es parte de la, de la historia, de, sí. Claro, joder, si no dejas a un tío desdoblarse, tío, ¿qué pasa? Esas son hazañas que podían suceder sí, en esa bueno, época. Hoy, sí, hoy por hoy lo veo muy difícil. Muy, pero, coño, pero, eso. Tío... ¿Cómo muy difícil? Hoy por hoy es imposible. Bueno, no digamos, nada, no digamos nada imposible. No digamos estaban hablando nada ya de imposible. Si Hamilton se retiraría, solo a las cuatro vueltas. Prácticamente, no hables de imposibles porque es de lo que estábamos hablando. Prácticamente aquí dábamos todos por imposible que Ferrari ya no solo luchara por el título. Por victorias. Cuidado, ¿eh? O sea, cuidado. O sea, que no hablemos de imposibles. Sí, por victorias decíamos de por alguna, por Alonso. Por alguna, sí, creíamos que en alguna, sí, tal, de estas que... Claro, no, malas y dijimos, constante. Bueno, la victoria del año, ya, ¿sabes? Ya, claro. Pero no, míralos, ahí está. Yo creo que Alonso también juega con él, yo lo comentabas, es supersticioso, el tema de la suerte, y vio que este campeonato como se le ponía de cara, y casi sin querer, por intuición, porque es que lo de Valencia es... increíble. Sí, pues lo de ayer. Nadie, que no pasara nada, que ganar. Que sí, pero bueno, que es superstición. Aún por encima. El, tiene ese punto. El efecto punto. Alonso también. Entonces, pero él mismo se crece. Se crece el equipo con él. No, y al final. El efecto Alonso se nota, tío. Es como el efecto Schumacher en aquellos años. Que venía Schumacher y cuidado. Claro, es que si no lo tienen como una religión ellos, que es quien les está, digamos, dando ese empujón. Sí, es que no, claro, lo tienen que tener en un altar. ¿De quién tiran? Ojo que a lo mejor asume ahora es al que vuelven también a tener. Ojo no, medio ojo. Porque, bueno, medio ojo. Medio ojo, el siempre tú, medio el ojo. El que tú quieras, pero Nico, la verdad, hombre, hizo una buena carrera, hizo una buena remontada. No, hay varios pilotos que, pero, es que es eso, está resultando pero, un mundial muy... Maldonado no ha puntuado desde que ganó en Barcelona. No, y Maldonado además, o sea... Rosberg se bueno, de todas maneras, tú eres un defensor de Maldonado. No, ¿quién era? Alberto, el defensor de Maldonado. No, no, Maldonado. Ah, sí, no, sí. Si tuviese más cabeza, más cabeza sería espectacular. Y trabajo en las enfermerías también. Ahora, o sea, le han metido tantas... por todas partes. No, no, pero se las ha metido él solo a sí mismo, ¿eh? No, pero... Si cometes esos errores, no esos errores, esas salvajadas es normal que hablen de ti. Es que la constancia es un aspecto clave para poder aspirar, ¿no? Aparte de que tú puedas tener la magia para ganar carreras, que ya muchos se darían con un canto en los dientes. La constancia en el golpe de los golpes de Maldonado. Maldonado pensaba que estaba haciendo lo correcto. O sea, claro, es el tema. O sea, es un tío que tiene que encontrar el límite. También Jesucristo, Alberto. Pero, y mira, pues, la que ha montado. Segunda. Maldonado, segunda. Segunda temporada, que estaba ya ido. Está en la segunda temporada, con un buen coche. Es cierto, sí. Caray. Ya lo habíamos comentado. Ganó caray, no, por Dios. Ni corcholis, ni caramba. Ostras. Dios, por favor. Caramba, ostras y caray están prohibidos. Me vuelvo bien. Sí, no, sí, entiendo perfectamente lo que quieres decir, pero... Claro, pues pero a eso vamos, voy. O sea, ya, ahora está relajado unos... por el otro lado, ¿sabes? Entonces tiene que encontrar... A ver, claro, le han metido tantas hostias que el tío está que no sabe si claro. Ser agresivo o dejarse adelantar dócilmente como... No, pero que le pregunten a Pérez si es agresivo o no. O sea, es que, hombre, el algo de su parte tiene que poner. No pero se bueno, tendrá que preguntar hay muchos el resto, pilotos que pues, te digo, de lo de imposible esta temporada está resultando como mínimo difícil de comentar. Ya no somos muy buenos, pero es difícil el comentario. Porque hay cantidad de pilotos, bueno, cantidad, pero hay pilotos y equipos que comenzaron de una manera que en la cual ahora es que ni se les ve. Es como si se hubieran diluido, pero completamente. Sin embargo, Sauber está impresionante. O sea, sí, no, pero mira Mercedes, porque el tema de Mercedes es increíble. Eso es terrible. Y tú mira, y ahora está Sumi arriba. Y Force India que no llega a despuntar. Y lo más sorprendente a mí me sigue pareciendo lo de McLaren. O sea, sí, no, McLaren están, es... parecían el equipo dominador, se vienen abajo, ahora se vienen arriba en Alemania, porque Hamilton tenía ritmo de carrera, si no fuese hombre, por claro, el chazo. Joder, ya ves. Sí, y tenía. Button podía haber ganado. Sí, por eso. Equipazo, total. Es acojonante. Sí, es de todas formas, extraño. Las cosas fueron como fueron y la jugada Alonso le ha salido perfecta, ¿no? Con Vettel de quinto, Weber de octavo, Hamilton fuera de los puntos. O sea, hombre, retirado. Está claro que el Mundial. El Mundial hombre, no está ni mucho menos ganado, por supuesto, pero está para un piloto como Alonso, ya lo habíamos quedan dicho. Carreras, es un tío sí. Muy tenaz. Queda la hostia, quedan es 10 muy carreras. Tenaz, pero es muy tenaz. Yo creo que lo que es le da muy ahora, tenaz. Ahora esta diferencia de puntos y tal y como está el Mundial... O sea, si las cosas están bien, no sé, yo como mínimo... Alonso no, lo que no va a soltar... Ahora podía alguien hablar de control, ahora va a ser controlador. Pues, no, y es que lo tiene... Pues ganará una pasta entonces. ¿Eh? Puede ser un error, cuidado, puede ser como el 2010, pero bueno, tampoco está en tanta inferioridad como el 2010. Tío. Claro, y su objetivo... De momento, cuidado. Sí, pero que, sí tienen, claro. Pero que tienen al pitbull amarrado a la presa ya y no es lo mismo que tener a Alonso... No, no es lo mismo estar como Hamilton. Porque... No es lo mismo pero Alonso sea el rival, tío. No, está claro. Es que hay primeros que sabes que pueden ser muy circunstanciales, pero Alonso... sabes que la constancia, o sea, que Pitbull volvió ya carne y va. Por eso pienso que lo tiene ahora se lo crees, encarado. Que ahora se lo tiene lo que tiene creer. Muy encarado se lo el tiene mundial. Creído él, el equipo y la directiva de Ferrari, o sea, se lo tiene creído todo Dios. En el 2010 Red Bull era muy superior. Sí. De hecho, ya después en el 2011 aquello fue lo que fue. Sí. Pero ya eran muy superiores. O sea, y era Alonso primer año en Ferrari y vamos, hacía lo cosas que es... increíbles. O sea, yo no lo vi controlado en el 2010. Sin embargo, ahora liderando el Mundial con tantos puntos y viendo todo lo que ha hecho hasta ahora y demás. O sea, controlador sí, pero... en que dice, bueno, tengo que hacer un quinto. Es constante, ¿no? Sí, pero no, lo es que, constante. Lo que quiero decir es que ahí, no puede estar siempre así, porque en el 2010 se no, pasó no, cuatro, no, cuatro no, carreras no, así. Él no es así. Él puede controlar dependiendo de la carrera, cómo se dan las circunstancias. Mira, macho, ahora, si ve ganar, va a ganar. Yo me acuerdo en el 2010 o sea, claro, que el tío en Brasil se conformó con quedar tercero detrás de los de Red Bull. Y ya, ahí, y ahí bueno, perdió parte del Mundial. Sí. Pero ahí se puso a los pies de los caballos. No, pero parece la actitud que tenga ahora. No, los años y las no carreras es que, pesan, joder. Lo que comenta Gené. Que Gené, no. Vamos, ya le estaba diciendo, bueno, mientras Vettel que estaba por bueno un cuarto, un quinto, pero que fue. Pero al final de la carrera dijo, qué bueno es. Ostras. Qué bueno es. Qué bueno es. En un tono que no se sabe si realmente es que es gran persona, si por las noches se porta bien. Es que si trabajas con Alonso, tío, tienes que... Te tienes que quitar el sombrero. O sea, debe ser una locura. Es que es lo que hace. Gené es lo que es otro como Massa. Lo tienen para quitarle el sombrero. Es que es eso. Cuando entra, le saca la gorra. Y aparte, ¿cómo motiva a la gente? Y que sabes que... Yo antes lo iba a decir cuando estábamos hablando de eso, precisamente. O sea, si este Mundial lo gana Alonso, sí, cuando empezamos al principio justo el programa. Que, joder, que es cierto. O sea, yo si gana este Mundial, tal como empezó y tal como me ha planteado, y con su actitud, esto lo consagra. Ya no es porque sería su tricampeonato, sino porque realmente lo consagra entre los grandes. Entre los grandes, sí. Entre los grandes. O sea, si gana con esta forma de conducir que está demostrando actualmente, y tal como comenzó este Mundial, cuidado, ¿eh? Pena no verlo con coches, de verdad. Sí, el escalestri que tenemos últimamente bueno, tampoco. Eso es inevitable, es lo que hay. Y no os perdáis que el otro día leí que los turbo del 2014 van a ser 5 segundos por vuelta más lentos. Sí, eso, sí, como, eso pero también acortan eso los circuitos, creo, sí. Con la prima de riesgo. Conseguimos acortarla y se le quita una chica. Que al final va a ser una parrilla F1 GP2, todos juntos. ¿Para qué dejar una hora? Va a ser más rápido la GP2 que la Fórmula 1. Es que esto... Descarado. Los mezclan a todos y todos juntos. Y alguna carrera ganaron GP2. Los coches de calle, vamos. O sea, es que no hay que irse a ningún lado. De la carrera en pista, destacar, aparte de todo lo que hemos hablado, lo que ya dijimos de los Sauber, muy bien. Kobayashi y Pérez, ambos bastante bien. Kobayashi sí, muy carrerón, agresivo. Sí, carrerón. Sí, bien, carrerón, qué carrerón. Bueno, qué bueno. Remontando pues muchas posiciones, además. Sí. Y muy bien, muy seguro. Han quedado cuarto y sexto. Sí, porque Vettel quedó quinto. Cuarto claro. Kobayashi y sexto Pérez. Sí, sí, sí. Sí, aunque solo se acordarán de Pérez, más pero bien. Además, pero vamos. Muy cerca el uno del otro con estrategias distintas. O sea, uno empezó con duras, el otro con blandas. Y sin embargo, al final quedaron. Yo creo recordar que estaban a 2 segundos o una cosa así, 3 segundos, o sea, muy cerca el uno del otro. Sí, sí, no, hicieron una gran los carrera dos los dos. Pilotos, una gran carrera con y. Muy bien, y aparte a los Force India se los merendaron. Se los merendaron, se los merendaban fácil, además fácil. Sí, porque Hülkenberg quedó noveno y Di Resta quedó decimoprimero. O sea, Hülkenberg fue un hueso para algunos, o sea, para Button, creo recordar. Sí, que fue Hülkenberg, sí, que tardó en adelantarlo la hostia del tiempo. A Pérez también le costó en el segundo, le costó porque estuvo varias vueltas detrás. Pero se fue diluyendo. Hülkenberg ya dijo que en carrera no tenía ninguna esperanza. Y se fue diluyendo, efectivamente. Pero aún así, o sea, Hülkenberg defendió muy bien la posición, también hizo para mí una muy buena carrera, o sea, con lo que tenía, hizo muy buena carrera. Este chaval es un fichaje. Hombre, también estuvieron condicionados, ¿no? Que tuvo que entrar. Tuvo que entrar a cambiar bigotera también, ¿no? O sea, también estuvieron condicionados. El Force India fue. No, Force India no. Bigotera. Cambió masa. Grosjean también. Sí. Cambió. Se había cambiado, bueno. Anyway, ¿quién te mandaría a sacar el tema, eso, tío? Sí, nos han tocado a todos. Pero los golpes de primera vuelta. La verdad. Y solo un momento. Es que qué apurada frenada que hizo. Sí, joder, lo vio el hueco, coño, lo vio fácil. Lo vio, pero lo vio con el ojo chungo, claro. Lo vio fácil. Por cierto, que además a raíz de eso fue en ese, ¿no? Que después Hamilton fue con lo que pinchó. Con pinchó, claro. Sí, sí. Eso es labor de equipo. Eso es labor de equipo. Sí, fue como la de Hamilton con Button también. Pero Massa lo hace mucho mejor. Por eso necesita Alonso a Massa, para estas cosas. Valga la redundancia, ¿no? Sí. Hablando de Massa y vista. Lleva depósito de chinchetas. En fin, el resto de los equipos de... Bueno, de la Rosa, que lo comentó Alberto, de la Rosa. Ah, sí, bueno, que ¿a quién adelantó? A Marussia, pero es que además con Marussia, con... no. Marussia. Sí, bueno, Marussia, es igual, ¿qué más nos da el equipo? Y se adelantó al Marussia porque quedó por detrás. De pica al final. Sí. Pues no, pero que lo pasó en carrera. Era por el final cuando lo pasó, ¿eh? Sí, por final. Por detrás y le fue remontando, o sea, fue una cuestión de ritmos y después. Pues se desdobló porque le llevaba buena vuelta. ¿Cómo le lleva una vuelta? Sí, Pic quedó a dos vueltas y de la Rosa a tres. Pues mira, pues te digo una cosa. Hostia, pues claro, ese es el problema que tenemos con lo de siempre. Claro, sí. Claro, es que estaba... No, quería hacer la de Mona. Quería hacer la de Mona. Pero eso no es el problema. O sea, no desveles mis secretos. Tío. Claro, no, vamos a ver. Memoria, es que eso memoria, no fue... No. Yo sé por qué lo dices. Porque el payaso del Calvorota dijo que estaba... Hostia, está Pedro a media décima de Pic. Y luego dijo, hostia, lo ha pasado. Claro, se desdobló. Claro, pero es que no, pero eso, es que le sacó un cacho más, de la hostia. Y es nada, más, dijo, poder español o no sé qué hostias. O sea, se marcó una movida de estas. Bien, de, ellos pero bueno. Tienen ese, el lead time delante. Yo no lo tenía, la verdad. No, ellos tienen el death time. No, últimamente no está nada inspirado. No se entera de nada ni estando para mí, allí. El hecho, o sea, las luchas, sean donde sean, en cualquier posición, me parecen buenas. Y HRT, que estaba perdiendo la rehostia de segundos con Marussia a principio de temporada. Marussia. Marussia es fuerte, Marussia. Es fuerte, Marussia. Es mar de vento. En fin. Son luchas. Esto es penoso. Claro. Esto es penoso. Y el resto, los toros rosa arrastrándose, como siempre. Suave para la mosca. Oye, lo peor es que no hay nada que decir de ellos, para mí. No, por eso. Nada, es que ni se les vio. A mí Bernier está hundiendo mi reputación, chaval. Está hundiendo mi puta reputación. Kovalainen en su lucha con Petrov. Bien, cierto, es verdad. Tuvieron una lucha entre ellos. Que por cómo terminaron. ¿Cómo terminaron? Eso es, sí. Pues Petrov por delante de Kovalainen. Sí, señor, el adelantamiento. Le hizo el adelantamiento a la horquilla. Ah, sí, es verdad. Salió, de hecho, le dobló. Sí. Sí. Perdió una vuelta y Kovalainen pues... perdió dos. Joder. Hostia. Kovalainen, muy bien, el otro día lo veíamos sí. En Williams, lo veíamos ahí hundido en HRT. No, pero bueno, algún percance es tuvo que haber. Para que Petrov le doble, algún percance tuvo que haber. Sí, bueno, no, está, es, claro, que es buenísimo. Se habla de... Pero nosotros somos especialistas en hundir y elevar reputaciones. Sí, sí. Cualquiera que tenga buen currículum hablamos sí, porque de el él. Otro día, cualquiera que dice algo tiene esa capacidad. ¿Sabes? Es más, había alguien que estaba diciendo que se bragara primero en Williams para luego pegar el salto a Ferrari. No, se está hablando ya de Ferrari para el año que viene. Bueno, pues joder, la hostia bendita. Pero no lo veo. No lo veo, ni con el ojo de cristal. Necesita un equipo, lo hablamos el otro día. Para mí sería una buena jugada de fichar a Kovalainen. Joder, es que cualquier cosa me parece buena comparada con lo claro, que hay. Ya, ese claro, es el tema, sí. Kovalainen ahora debe ser un tío que vaya bien, que te haga tus puntos. Y ha estado en buenas escuderías. A saber en qué nivel anda. Por eso la cosa de pasar primero por un coche intermedio, que a ver dónde lo pone. Pero tampoco estaría mal dar el salto directamente a Ferrari. No, claro, pero no sabes cómo va a andar. Para que siga probando alimentos, sí, desde luego. Aunque bueno, yo creo que si la situación sigue como sigue, Hamilton acaba fichando por Ferrari como piloto número 2 y sin cobrar. Hostia, la virgen. Ya lo veréis, porque vamos. Bueno. Se nos está hundiendo otro mito, tío. Voy a tener que empezar. El otro día... Sí, porque lo de ayer fue curioso, porque lo pidió abandonar, ¿eh? Coño, para la mosca. Lo de ayer fue curioso lo mío, que en Twitter primero dije a las... 5 vueltas, dije, ya se puede decir, esta carrera es de Vettel. En la vuelta 30 y pico dije, he dicho que de Vettel, pero no, la carrera es de Button. Y al final, ¿quién ganó? Alonso. Bueno. Estoy haciendo especialista, tío. Bueno, no, la verdad, parecía tampoco. Que se lo chupaba, que claro. Vamos, o sea, en 5 vueltas que de estaba hecho, chupado. De hecho, fue lo que todos creíamos. La gestión de carrera de Alonso en eso fue impresionante. Impresionante. O sea, no, el trabajo es de los de sin un borrón. Es que es de lo que hablamos y de lo único que se puede hablar en este Gran Premio. No, hizo el trabajo, como se suele decir, sin un borrón para poder ganar la carrera. Es la hostia. Perfecto, está preclaro. Hay que decirlo, es la hostia pilotando. La hostia. ¿Qué ancho es este circuito? La hostia. La hostia, es más. El tío tiene un puto cronómetro entre las piernas, el cabrón, tío. Sí. Pero un puto cronómetro entre las piernas. Sí. Si es capaz de rodar, saber a cuánto está rodando. Y cabezón, joder, a morir. En fin, y eso es... ansias de ganar, que no, le gustará perder a nada. Sí, parece mentira que nos hayamos rendido a Alonso. Sí. No, hay que quitar el tema patriótico. Pero su personalidad. Joder, que nosotros no vamos de chupachús. O sea, hostia, es otro rollo. Alonso, hay que decirlo y punto. Joder, es un pilotazo. Yo no quiero decir una frase porque lo hundo, pero si no, la diría. Lo que pasa es que lo hundo fijo. Sí, mejor no lo digas. Hostia. No va a ser que sufra un accidente de helicóptero o algo así. Dios. En fin, de la carrera poco más que decir. Hablar ahora de la polémica con el mapa motor de Red Bull. ¿Sabéis algo o no sabéis nada? No, yo... ¿sí? Los mapas de telemetría. Sabemos que sabíamos que no iba a haber... Yo escuché el mapa motor y fui inmediatamente, cogí un mapa mundi, pero ahí no vi nada. No hay un país que se llame motor por ningún lado. Yo fui al coche y le dije, tía, imprime ahí algo. Imprime. El tema es que los de Red Bull, aparte del mejor ingeniero aerodinámico, tienen las mentes más preclaras del paddock, ¿no? Porque este porque es la hostia los tíos, o sea, es no... impresionante. Sacan cosas de debajo de la... Sí, no, o sea, sí. Son capaces de burlar el reglamento a su antojo, ¿sabes? Los pillan, pero no hacen nada ilegal, simplemente están... Vamos a ver, por una que... Sí, es un doping encubierto. Por una que les pillan, ¿cuántas no? También, o sea, si son tan así, o sea, esos están evolucionando, buscando cosas constantemente. Pero ¿y la polémica de dónde surgió o qué...? Alemania. Sí, ¿y qué rollo dicen? ¿Y qué les pasa? ¿Cuál es el tema con el mapa que motor? Les pillaron un mapa motor que circunnavega el reglamento, digamos, para conseguir... Tienen la misma centralita todos los... Una especie de efecto soplado, efecto soplado. Sin soplar, absorbiendo. La virgen. ¿Ranura o agujero? Claro, delante o atrás. Está claro, todo. Clarísimo. ¿Tenéis algo más que decir de la carrera o pasamos ya? Porque esta era la edición express, ¿no? Sí. Una cosa rapidita, que este fin de semana tenemos el Gran Premio de Hungría, que bueno, ya aprovechamos y unimos una cosa con otra. Hungría. Hoy no vamos a hablar de Hungría, el país. No tiene nada que decir de Hungría. No, porque no puedo decir ni lo de qué gran país. Entonces, ya por eso ya no se merece. Estuve buscando en su historia y vamos, para llorar. Un país inventado. Bueno, cuando fueron austrohúngaros aún tenían un poder, pero solo húngaros ya no. Bueno, está claro. La carrera de Hungría, el circuito más aburrido, uno de los más aburridos del año, pero este año los más aburridos suelen ser los más divertidos, o sea que espectáculo total, ¿no? En Hungría, esperamos. Un festival de adelantamientos, tío, una cosa, una locura. Sí, no sé, a ver. Pelotón. En fila de a uno, toda la carrera. Descarado. También tiene esa pinta, ¿eh? No lo sé, a ver, ya veremos. Se puede prestar el circuito, que esté otra vez la cosa muy apretadita. ¿Por quién apostáis? El año pasado ganó Button. Yo voy a apostar por Button. Soy una revista. Voy a renovarme. ¿Por Kimi? Yo soy puta revista. Yo no lo sé. No, realmente no sé. Podría decir... Yo me voy a arriesgar Vettel. Tú por Vettel. Vaya riesgo. No, porque es que realmente yo veo otra cosa, pero digo Vettel, es que no quiero joder. Yo creo que uno va a salir muy picado y sigue teniendo coche y sigue siendo muy rápido. Y Hamilton va a salir a muerte. Yo, vamos, es lo que creo. Así que... Más le vale para irse un poco me animado. Gustaría la hostia, es que, vale, no, lo juro. Me gustaría la hostia. Es más, tú fíjate lo que me gustaría, que no me importaría que fuera él el que le recortara puntos a Alonso y se jugaran el mundial en las cuatro últimas carreras ellos dos, chaval. Yo, eso sí el que mundial sería... que se apriete, uf. Perdona que te diga. O sea, con tantos pilotos, tanta cosa, tanto lo que está pasando. Ya está apretado. Diferentes que ganan, salvo Alonso que gana. Ya está apretado. Algunos lo tienen más apretado que otros. Pero que no ahogue. Eso es. No, que no lo ahogue. No, no, no, desde luego. Quiero ver Mundial, sí, un poco de incertidumbre hasta el final, sí. Sí. Mi incertidumbre de momento es lo que hay. ¿Te has preparado tu haiku, Jata? Algo tengo. Pues... Weber. Pues dicho esto, vamos a escuchar ahora el Weber. Olor. Nubes. Alas. Sí, señor. Dicho esto, precioso. Nos despedimos hasta la próxima edición después del Gran Premio de Hungría que se disputa este fin de semana. Pasadlo bien.